Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneraciónRadioactiva.com. Paso mi vida buscando una manera de vivir. Vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir. Soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Y una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir. Soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir. Soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que ¿qué tal amigos de Generación Radioactiva? Estamos en esta noche en Entrevista con y nos acompañan nuestros amigos de Año Cero desde Argentina con nuestro amigo Cristian Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Es un gusto poder hablar con vos y bueno, con toda la gente que está escuchando Generación Radioactiva. Así es, pues Cristian, teníamos mucho tiempo ya esperando poder platicar con ustedes. Y pues fíjate que gracias a Dios han estado ya por algunas semanas en el top 10 de aquí de Generación Radioactiva con Buscando Tenerte. Y pues nos da mucho, mucho gusto poder estar con ustedes. Buenísimo lo que me contás, nos pone muy contentos saber que una canción puede llegar a estar ahí. Es un privilegio para nosotros, imagínate. Así que bueno, me da mucho gusto que seas del agrado, no solamente de los musicalizadores, sino también de la gente allá en México. Así es, Cristian. Y pues cuéntanos, Cristian, ¿cómo fue que se formó Año Cero? ¿De dónde salen los integrantes de esta banda? Oh, hace muchos años ya, te tengo que hablar. Año Cero tiene 11 años, está cumpliendo 11 años, pero cuando yo digo que hace muchos, me refiero a más de 23. que estamos haciendo música con Maxi, que es el guitarrista y líder de Año Cero. Yo soy el que canta y un poco el que da la cara, ¿no? Pero con Maxi hace muchos años que nos conocemos desde adolescentes. Y bueno, y toda una aventura de la música, de conocer a Cristo y de querer servirle, con otro grupo que anteriormente se llamaba Adonai. Y cuando viene el final de esa etapa, comienza la nueva con Año Cero, y es ahí en el año 2000 que queremos dejar esa etapa con la banda que se llamaba Adonai. Y hicimos un disco, y sin querer ese disco se transformó en el primer disco de Año Cero, que se llamó Tiempo de Descuento. Y bueno, y hace 11 años que estamos juntos, y como dice él siempre, ojalá que podamos hacerlo por muchos años más, ¿no? Así es. ¿Por qué le llamaron Año Cero a este grupo? Bueno, como te contaba, el tema del final de una época, en realidad nos llevó a de repente decir, che, ¿seguimos? Sí, y decimos siempre, la escoba del Señor pasó por el grupo, se llevó a algunos, trajo a otros. Y en el momento que teníamos que definir nombres, tiramos un montón de nombres que no nos terminaban de cerrar. A mí me gustaba mucho uno que se llamaba Estigma, pero tenía una connotación más mala o fea o no tan bien vista que otra cosa. Y no nos poníamos de acuerdo hasta que uno dice así medio en chiste, medio en verdad. Y bueno, uno tiró, ¿por qué no Año Cero? Y la verdad que nos quedamos pensando, ¿no? Y bueno, justo en ese momento era el año 2000, comenzaba algo, y cada vez que lo decimos, buscamos más bien esta idea, ¿no? El Señor Jesucristo marcó la historia, y lo creas o no lo creas, hay un año cero después de Él y antes de Él. Y puede haber un año cero en la vida de una persona a partir de conocerlo a Él, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de por qué Año Cero, ¿no? ¿Cómo fue que comenzaron a hacer esta música ya a un nivel más profesional? O sea, ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, a lo mejor tocamos en la iglesia, a lo mejor servimos, pero cómo fue ese proceso de pasar de tocar quizá en la iglesia a ya formar un grupo? Mira, cuando nace Año Cero, yo te decía que veníamos de otra banda. Año Cero nace con el objetivo de salir de la iglesia, o sea, ese era el objetivo nuestro, y sabíamos que íbamos a tener grandes dificultades para lograrlo. Calculá que el año 2000 pasaron muchas cosas, una revolución también dentro de la iglesia misma, pero salir secularmente a tocar en lugares donde no iban cristianos era bastante fuerte, y explicárselo a nuestros pastores y a la gente era bastante difícil. Pero tomamos la decisión de hacer música más profesional en el 2003, cuando empezamos a hacer el segundo disco, que se llamó Plástico Corazón. Ahí decidimos que trabajar con productores artísticos del medio secular nos podía ayudar mucho a crecer. Y bueno, yo creo que desde el principio Año Cero buscó eso, pero desde el 2003 te podría decir que tuvimos una búsqueda más profesional de lo que hacíamos. Y pues coméntanos, ¿cómo fue ese proceso de las grabaciones de esos discos? ¿Qué nos puedes platicar? Mirá, en el año 2000, cuando grabamos Tiempo de Descuento, fue cualquier cosa, en el sentido de que todos opinábamos, todos éramos ingenieros de sonido, todos éramos productores. Se iba el bajista, yo le bajaba el bajo de la consola, me iba yo, él me bajaba la voz. O sea, era realmente peleas de adolescentes, ¿no? Y una cosa muy extraña. Pero cuando vino Plástico Corazón, ahí las cosas cambiaron mucho. De hecho, los productores tomaron las riendas de algo que nosotros no imaginábamos. De hecho, vinieron a un ensayo, escucharon el ensayo, y cuando terminaron de escucharlo, nos miraron y nos dijeron al baterista, vos no vas a tocar, al bajista, vos tampoco, al guitarrista, vos tampoco. Y cuando me miró a mí, me dijo, y vos vas a cantar porque no queda otra, porque... pero ninguno de ustedes está en condiciones de grabar un disco. Eso fue muy duro para nosotros. Los productores no podían perder tiempo, no iban a perder dinero, nos explicaron por qué canciones que a nosotros nos podrían haber tardado 10 horas en grabarla, venía un músico sesionista y lo grababa enseguida, ¿no? Y eso nos dio la posibilidad de entender muchas cosas y de conocer a muchos artistas ya del medio musical, que para nosotros fue un privilegio tocar con ellos, o mejor dicho, que ellos tocaran en nuestro disco. Así que Plástico Corazón se transformó de repente en una cosa muy extraña, porque el único que cantaba de ese grupo era yo y todos los demás no habían hecho nada. Así que imagínate lo que fue defender en vivo ese disco. Nos obligó a todos a prepararnos, a aprender, a estudiar. Y ya después al otro disco, que fue Siempre Más, de donde vos ahora estás escuchando Buscando Tenerte, volvimos a trabajar con estos mismos productores, pero ya los productores nos dejaron tocar a nosotros. Y eso fue, la verdad, que una gran alegría, porque habíamos aprendido, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, o sea, es una escalera de aprender, ¿no? Es una etapa de siempre estar buscando más y bueno, y de darle lo mejor a Dios, porque de eso se trata, ¿no? Así es, y creo que nos comenta lo mismo que han platicado muchos cantantes a lo largo de lo que hemos podido platicar con gente muy preparada, a la que vemos ya yendo a muchos, muchos países, muchos continentes, acerca de la preparación. Quizá muchos de nosotros pensamos que con las ganas, con que no, pues Dios me va a ayudar a mí, porque si Dios ayudó a Josué, ayudó a Moisés, sí, pero quizá no alcanza con eso, ¿verdad? No alcanza con decir yo quiero hacer esto, creo que hay que trabajar. Hay que esforzarse, esto tiene mucho sacrificio. Yo creo que la gente, uno ve al músico, y te quiero aclarar, y a la audiencia también, nosotros no nos consideramos artistas, para nada, y no estoy en contra de aquellos que sí se consideran. Lo que nosotros hacemos es un servicio, y en el cual buscamos la excelencia. O sea, queremos servir a Dios con excelencia, con el mayor profesionalismo de todo. Y te puedo asegurar que en estos 20 y pico de años no me canso de aprender, busco aprender. Me toca también ser director de alabanza de mi iglesia. Y cada vez que hay algún joven que tiene ganas de venir y de cantar y de pararse ante muchos y dirigir, yo le digo, tenés que aprender primero a ser banco, aprender, a mirar, a ver de qué se trata. No simplemente por sentir el talento o las ganas de hacerlo, vos ya te sentís con la obligación o con el derecho de subirte y hacerlo, porque en esto se aprende constantemente. Y lo más importante, que digamos, la persona más importante que nos está mirando es Dios. Y en este camino te encontrás de todo, o sea, vas viendo cómo a veces el populismo o el ser más, trascender un poco las paredes de tu iglesia y llegar a otra gente, la admiración y todo eso, hace también que uno tenga que tener los pies bien sobre la tierra, porque si no enseguida uno tiende a creerse otra cosa, ¿no? Pero es lo mejor que nos pudo pasar y no nos arrepentimos de nada de este camino que hemos empezado a recorrer hace ya tantos años. Sí, así es. Creo que es algo muy importante lo que comentas, porque sí, o sea, tenemos que llegar ya a la gente que necesita ese mensaje. Quizá ya nosotros ya lo tenemos. Hay cantantes que cantan para la iglesia y pues de alguna manera necesitamos salir, ¿no? Nosotros como medios, como músicos, toda la gente en general tiene que también ya, pues obviamente primero prepararse y después salir a propagar ese mensaje que es tan, tan necesario, tan urgente, casi, casi, ¿no? Sí, la iglesia tiene esa finalidad de edificarnos, ¿no? De prepararnos, pero después el objetivo es salir, sin duda. La iglesia de Dios es misional, o sea, es para afuera, y no podemos quedarnos en ser un pueblo pequeño, muy feliz, y todos adentro cantando cuando el que se está perdiendo está afuera. Entonces, el objetivo creo que siempre tiene que ser ese, buscar la preparación adentro, pero después salir al campo de batalla, sin duda. Así es, Cristian. Bueno, pues estamos platicando con Cristian, vocalista de Año Cero desde Argentina. Y pues, Cristian, cuéntanos cómo llega este disco, que para mí me gustó bastante, el disco de Siempre Más, donde está esta canción que ahorita tenemos en el top 10, Buscando Tenerte. Mirá, es un disco que llegó por la necesidad de uno de querer escribir cosas. En ese momento me pasaron muchas cosas, tuve la posibilidad de escribir casi todas las letras. Pero fue en un momento bisagra para nosotros, necesitábamos un apoyo extra y ahí aparece Manuel Espinosa. Y Emanuel, la gente de Raybol, nos dio una mano muy grande. De hecho, el disco estaba terminado cuando nosotros se lo mandamos y Emanuel metió mano en 5 canciones. Eso para nosotros fue económicamente un golpe, pero valió la pena. O sea, se reestructuraron muchas canciones. De hecho, una de las que canto con él, Solo para ti, es totalmente distinta a la versión que quedó de lo que era. Pero una canción como Buscando Tenerte fue una canción muy sencilla. A mí me llamaba la atención que es una canción que, así como la hice el bosquejo de las letras y de la música, es lo que quedó finalmente. Fue muy raro. Yo no me considero músico, pero haber escrito eso, y no solo vos que me lo cuentes, sino que mucha gente en Latinoamérica me cuente que esa canción le llega mucho, la verdad que uno se siente privilegiado, ¿no? Y nos llegó en un momento bárbaro, porque el disco trascendió fronteras, llegó a Europa, llegó a Asia, y mucha gente que lo ha escuchado se ha sentido acompañada con esas canciones. Tratamos de no ser litúrgicos, no nos gusta hablar con el lenguaje de religiosidad y de iglesia. Tratamos de mostrar a Dios de otra manera, y creo que en estas canciones, en estas letras, se logra un poco eso, ¿no? Sí, así es. Y pues después de Siempre Más, ¿qué es lo que pasa con el grupo? Cuando vino Siempre Más, lo disfrutamos muchísimo, lo tocamos por todos lados, fueron 3 años hermosos y se nos ocurrió hacer un acústico. Grabamos un acústico en vivo desde un estudio, pero con la diferencia de que cada canción iba a tener un invitado y no íbamos a ser de alguna manera nosotros los protagonistas, sino la gente que iba a venir. Se armó el acústico, la verdad que fue algo fantástico poder haberlo hecho con Ray, con Emanuel, con Fabián Liendo de Kiosco, con los chicos de Amanecer, con Andrés Jiménez, o sea, con mucha gente que nos quiere y que nos ayudó un montón. Y ese fue como el trampolín al nuevo disco, a este disco nuevo que se llama Fe, que ahora en el mes de mayo verá la luz, esperemos que en toda América. Y bueno, fue un gran trampolín porque fue una transición de casi 3 años entre un disco y el otro. Y bueno, y el acústico nos sirvió un poquito para prepararnos y volver a una sala de grabación y preproducir las cosas, ¿no? Fe va a ser un disco de 12 temas. Y te cuento algo a vos y a la gente que nos está escuchando. Va a ser un disco que va a ser muy corto porque en el término de 6 meses va a salir la continuación, que se va a llamar Más Fe, y va a ser un disco de casi 10 canciones que no pudieron entrar en este y que finalmente van a entrar en el otro. Así que bueno, componiendo, tocando, grabando y esperando poder seguir haciendo lo que nos gusta. Wow, pues increíble, la verdad que después de 3 años de espera sale dos discos juntos. Bueno, pues ahora sí que a los chavos que nos escuchan y les gusta Año Cero, pues ahorrar, ¿no? Para que puedan comprar igual los lo dos. Escuchar, seguro. Ojalá que lo puedan comprar, pero escucharlo por las radios y la verdad que lo van a poder hacer. Y espero que sea del agrado. Es un disco muy similar a lo que fue Siempre Más. Es un poquito más europeo, quizás. Con guitarras un poco más estridentes, con una batería más al frente. Tuvimos la posibilidad de masterizarlo en Londres, que fue todo un avance. Queríamos darle un sonido más europeo. Y ya está ahí con ganas de salir a la luz. Así que me comprometo a poder mandarte los 2 primeros cortes de difusión para que los escuches y después para mostrárselo a la gente de la radio. No, claro que sí, con todo gusto, y me imagino que la gente que está votando por ustedes aquí en el Top Ten va a estar muy muy contenta de escuchar pues los nuevos cortes y pues el nuevo sonido, ¿no? De Año Cero, que me imagino que cada día será mejor, cada disco será mejor, y obviamente pues lo esperamos ya pues ansiosamente. Y coméntanos qué va a pasar en mayo para el lanzamiento de este primer disco, el disco de Fe. Y estamos esperando tirar la casa por la ventana, o sea, la presentación queremos que sea bien, bien linda, bien accesible para la gente aquí en Argentina, pero nos tiene por muchos lugares. De hecho, ahora estamos tocando en Chile el próximo fin de semana, acabamos de venir hace un fin de semana de Paraguay, y nos queda toda una gira por Argentina, y el medio de todo eso, la presentación del disco, o sea, creo que va a ser con muchas sorpresas, como le gusta a la gente, con cosas que ya no sea solamente un concierto, sino que tenga muchos aditivos. Y Año Cero siempre intenta hacer esas cosas. Cuando fue Siempre Más, me acuerdo que sacamos el disco con una bolsa de tela, y fue una sorpresa en todo Espolit porque nadie entendía eso. Así que ahora nos estamos esforzando un poco más para hacer un producto, ya no en la presentación del material, sino en la puesta de un concierto, buscarle ese valor agregado, que no te puedo adelantar mucho, pero que sí va a dar que hablar. Así es, y pues de verdad los felicitamos, porque es muy importante no solamente el mensaje, sino cómo lo transmitimos, y quizá a muchos se les olvida, ¿no? Hay mucha gente que realiza las cosas y dice, bueno, pues es sencilla, pero pues es para Dios, ¿no? Y creo que tiene que ser al revés. Exacto, exacto, tiene que ser lo mejor, así que en eso estamos. Dios ha sido muy bueno con nosotros y también nos está dando los medios como para poder intentarlo. Así que nada, espero que, como te decía antes, que sea un disco también que sea del agrado de todos ustedes. Así es, Cristian. Pues ya para terminar esta entrevista, algo que quieras compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan en América Latina. Bueno, yo agradecerles, ¿no?, el hecho de siempre permitirnos entrar en sus oídos con las cosas que decimos, con las formas que tenemos. Si bien somos distintos en cuanto el argentino está visto como ese superado o ese agrandado, y nada más lejos que eso, al contrario, creo que intentamos por todos los medios de cambiar esa imagen que tenemos. Pero hablándole al pueblo de Dios, al que comparte lo mismo, decirles que son tiempos difíciles, son tiempos muy duros, pero que tenemos que tener la bandera en alto y saber que falta muy poco tiempo para que el Señor venga, para poner la casa en orden y para poner las cosas en su lugar. Nosotros somos piezas, somos medios, pero lo más importante es que somos sus hijos, y eso tiene realmente un valor que creo que no llegamos a imaginar. Y como hijos, te desafío a vos que me estás escuchando, y me desafío a mí mismo a intentar robarle una sonrisa a Dios cada día con las cosas que hagamos, sea con la música, sea con el trabajo, sea con un servicio. Pensar que Dios nos está mirando a cada instante. Nosotros con Año Cero ya llevamos un montón de años. Necesitamos el apoyo de ustedes, el apoyo manifiesto en esto, de votar, de escucharnos, que nos alegra mucho. Pero el apoyo en oración. Yo les pido que en donde estén puedan orar por nuestras vidas, puedan sostenernos y juntos podamos transitar esto tan lindo que es llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a aquel que todavía no la tiene. Así que eso sería mi comentario. Espero que sea de bendición para ustedes, y a vos agradecerte el espacio que me estás dando para que todo México y mucha gente también de otros lugares pueda escucharnos. Así es, Cristian, pues muchas gracias, y ojalá por acá nos puedan acompañar en México muy pronto. Amén, sí, vamos a estar, no, créeme que vamos a estar, estamos haciendo todo lo posible para viajar, hacer un viaje ahí en Guatemala y pegar también México, así que seguramente por octubre vamos a estar por allá y te vas a enterar, así podemos estar ahí en vivo y en directo. Así sea, y bueno, pues un saludo a toda la banda completa de Año Cero hasta Argentina. Muchísimas gracias, Alberto, y un abrazo en la distancia para toda la gente y para vos también. Muchas gracias. Bueno, pues fue Cristian Sánchez de Argentina con el grupo Año Cero, y pues nos escuchamos la próxima semana en una entrevista más aquí en generacionradioactiva.com. Cielo azul que va marcando.